No, nada. Nada. Es el hambre, el miedo, el recuerdo de los días vacíos mirando el mar que nos hace decir todo eso. En realidad, solo queríamos tener las mismas oportunidades que ustedes. Pero no somos. No podemos ser nunca como ustedes. No deberíamos ni siquiera pensarlo. Es algo que nos supera. No sabemos pararlo. Sin embargo, decimos que queremos ser como ustedes. Simplemente nos confundimos. Yo qué sé por qué le decimos. Perdonen. No quisiera que interpreten mal mis palabras. Como si yo estoy hablando de dos mundos. Como si fuéramos dos bandos. Ustedes por un lado y nosotros por otro lado. Si fuéramos dos bandos, estaríamos luchando unos contra otros. Si fuéramos dos bandos, seríamos enemigos. Nos protegeríamos unos de otros. Si fuéramos dos bandos, solo uno podría triunfar. Bueno, pues la radio es en muchas ocasiones un auténtico cuaderno de bitácora que cuenta historias, las historias de hombres y mujeres archidonesas que tienen que copar, sin duda alguna, el plano radiofónico. En este momento yo tengo que contaros una de ellas, una que corresponde sobre todo al lado solidario, más solidario, de una buena amiga y vecina de Archidona, muy joven, una mujer muy preparada, a la cual voy a pasar a saludar. María Martín Arteaga, amiga, muy buena. Buenas noches. Bueno, pues María, mira, vamos a hablar un poquito sobre esa bonita experiencia que acabas de vivir hace unos días precisamente en Melilla. Tú eres una estudiante universitaria brillante en Málaga que está estudiando química, si no me estoy equivocando, ¿no? Sí, estoy en la Facultad de Málaga, la Facultad de Ciencias, estudiando la carrera de química, segundo curso, bueno, ahora ya tercero. Bueno, pues fantástico. Y le sobra tiempo a esta mujer no solamente para llevar toda la tabla periódica de los elementos en la maleta, tiempo para estudiar una carrera tan dura como esa, para también mostrar el lado más solidario. Mira, hace unos días teníamos la oportunidad aquí en Archidona de mostrar ese perfil solidario que tanto nos gusta, que brille, ¿no?, precisamente en nuestra singladura como pueblo, a través de una gala playback donde, bueno, pues se recaudaron dineros para la lucha, la investigación, evidentemente, contra el cáncer. Tú vienes ahora a demostrarnos otras muchas formas que tenemos la opción, y has estado con las religiosas de María Inmaculada en un proyecto, lo tengo aquí apuntado, Proyecto Monte María Cristina, financiado por Caritas en Melilla. ¿Cuándo llega esta iniciativa a ti? ¿Cuándo decides con tu amiga decir, oye, vamos a colaborar? Y cuéntame cómo ha sido la experiencia. Pues como estoy estudiando en Málaga, estoy en una residencia de Málaga que está en calle Victoria, la de la religiosa de María Inmaculada, y allí nos enseñan las que llevan la residencia cómo. Hay distintos proyectos para durante el curso y también durante el verano para realizar de voluntariado. Cada una la que quiera pues se apunta o como cada una vea, ¿no? Y entonces nosotras, la niña de la residencia, lo vimos, estuvimos mirándolo a ver qué tal y cuando vimos nos contaron más o menos cómo eran las necesidades que tenía la gente de allí, de ese barrio de Melilla. Uh-huh. Y que es un barrio musulmán, que es muy pobre y tal. Y también nos contaron las realidades de la gente del CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, pues nos tocó el corazón. O sea, dijimos, tenemos que ir, tenemos que probarlo. Y así fue. Y bueno, la experiencia buenísima. Y esta mujer se... se le abren los ojos como dos auténticos ventanales. Me gusta ver esa iniciativa, gente joven, 20 años como tú tienes, y sin embargo, bueno, pues con ese arrojo para formar parte, ¿no? Y sobre todo tener una experiencia de la cual vamos a hablar ahora. Mira, María, ahora está muy en boga, ¿no? En los medios de información, por desgracia, ¿no? Cuando vemos arribar las pateras a las costas de esta vieja Europa, que representa para muchas miles de personas repartidas por medio mundo una especie de paraíso que no sé, tiene que brillar evidentemente en sus mentes, cuando ellos vienen huyendo bien de la miseria, bien de la guerra, bien de la persecución, del hambre, etcétera, etcétera. Pero una cosa es verlo en los medios de información y otra cosa es catarlo directamente in situ. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu percepción, ¿no? Cuando tú has tocado con esa pobreza extrema, con esos centros donde la gente tiene que vivir apilada en habitaciones y demás, ¿y cómo ha sido la manera de tú catalizarlo? Al principio, cuando llegamos allí, veíamos que la gente estaba allí apilada, que veíamos que allí faltaba. Los niños, lo primero, mucha falta de cariño, porque claro, allí hay niños que han perdido familiares, porque son la mayoría de los inmigrantes que están en el CETI vienen de la guerra de Siria. Entonces, estos sirios, que muchísimos son niños, han perdido a sus padres, a sus hermanos. De hecho, los niños allí, ellos no hablan español, ellos hablan en árabe. Y claro, pues eso también te cuesta, porque tú dices, bueno, ¿y cómo me comunico con ellos? Y al principio cuesta, pero siente impotencia de no poder. Pero luego ya, simplemente con un gesto, un dibujo, lo que sea, puedes expresarte de muchísimas maneras con ellos. Y había niños que dibujaban cómo destrozaban su casa, o manchas de sangre, y eso es muy duro. Al principio, cuando lo ves así, es que no te quedas sin palabras, pero dices, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Pues simplemente con una sonrisa que les regales, ellos ya son las personas más felices del mundo. Y bueno, estás con ellos, dedicarle tu tiempo, y tanto a ellos también como a personas mayores que allí, personas mayores, adultos, de todas las edades. Pero los niños es lo que más, digamos que si a esos niños se les enseña ahora que están aquí otra educación y otra manera de ver la vida, porque ellos al principio cuando vienen la ven todo como, todo para ellos todo es guerra, ellos ven un arma y quieren usarla, y aquí se les enseña de otra manera, pues eso es esencial. De hecho, allí en el CETI tienen una aula donde le imparten clases durante el curso, se las dan por las tardes como de apoyo, y en verano le dan algunas de por la mañana de apoyo y tal. Pero es muy duro. Y aparte de los sirios, hay también los argelinos que han saltado la valla, y eso también impacta muchísimo, porque además ellos allí en las mismas paredes del CETI dibujan la valla como gente saltando, y se queda la ropa allí destrozada, exacto, y que lo han pasado fatal. Nos cuentan como muchos inmigrantes también se en las manos a veces han llegado a clavarse unos clavos para poder intentar saltar la concertina más fácilmente, y aquello es. Al principio te impacta mucho, te impacta muchísimo, pero bueno, luego dices, bueno, no, tengo que ayudarle de alguna manera. No, nada. Nada. Es el hambre, el miedo, el recuerdo de los días vacíos mirando el mar que nos hace decir todo eso. En realidad, solo queríamos tener las mismas oportunidades que ustedes. La crónica, como estamos diciendo, de una mujer valiente, una mujer muy joven de Archidona, 20 años, María Martín Arteaga, una brillante estudiante, involucrada en este verano en un proyecto, volvemos a decirlo, Religiosas María Inmaculada, Proyecto Monte María Cristina, a través de la Fundación Cáritas, que está presente, evidentemente está presente en esos lugares, en Melilla. Es Cáritas la que lleva el proyecto. Es Cáritas la que lleva. Sí, más que nada es Cáritas. Las religiosas no han, o sea, esa residencia lo que hace es que nos ha enseñado lo que realiza Caritas, y nosotros hemos ido al proyecto, más que nada Caritas es la que lleva el proyecto. María, te voy a hacer una pregunta en corte absolutamente personal, ¿no? Oye, ¿cómo es la mirada de un niño que viene de la guerra, que lo ha perdido todo? ¿De qué manera en ese momento se te desmonta el, digamos, un poco el escenario de nuestra realidad europea, de nuestra muchas veces sutilidad, subjetividad a través de nuestro pequeño mundo, donde nuestros problemas parecen que tienen un calado allí, absolutamente pierden incluso el sentido? En esa forma de entenderlo, ¿qué te has dejado tú allí? Un trocito de ti. Sí, allí me he dejado un trozo bien grande de mi corazón, porque allí cuando tú vas y ves a esos niños que con una sonrisa tuya ya son los niños más felices del mundo, porque es que ellos allí en su país han sufrido muchísimo y ahora con la guerra todavía más. Entonces pues cuando tú llegas y simplemente, mira, llegamos a lo mejor con globos, por ejemplo, que eso para ellos es, ellos lo agradecen como diciendo, esto es que son personas súper, que tú aquí ves a un niño y tú le enseñas aquí a un niño un globo y el niño, bueno, pues juega un rato y se va. Y esos niños cuidan el globo como si el globo, bueno, fuera oro. Y o un detalle tan pequeño como ir a un grifo y girarlo y que simplemente caiga. Exacto, bueno. Sí. Eso allí es que para ellos es vivir la vida súper bien, que a nosotros aquí vamos al grifo, llenamos nuestra botella como si fuera algo tan normal. Y que va, yo ahora vengo aquí y en mi casa y lleno la botella de agua tan normal. Es que doy gracias porque digo, esto allí un niño no puede hacerlo allí tan fácilmente. María, ¿cómo era el comentario, no? Entre las compañeras que había estado allí, llegada la noche, cuando ya tomaba ahí un rato de descanso. Y bueno, y era el momento de contemplar y de hablar del mundo que había encontrado, de esos niños, de su historia, de sus dibujos, de, en fin, de lo que el mundo estaba mostrando sin ningún tipo de cortafuego delante de vuestros ojos. ¿Cuál era vuestro comentario más general? Pues cuando terminaba el día, por de noche, nos reuníamos y hacíamos una sesión de evaluación de lo que había ocurrido durante el día. Y bueno, las de Colonias contábamos nuestra experiencia y las del CETI también la suya. Y impactaban más las experiencias del CETI que las de Colonias. Las de Colonias también impactan porque son niños del barrio de Melilla que también están mal y están. Pero los del CETI que vienen de una guerra es que se nota muchísimo la variación. Y bueno, los comentarios a veces se escapaban lágrimas porque. Claro, son duros, cuentan historias que tú dices, ¿cómo un niño puede soportar eso? Yo no soy capaz de soportar eso. O a lo mejor en ese momento sí. Cuando uno lo pasa, en ese momento a lo mejor uno se endurece más y lo pasa igual. Pero que son historias que te llegan al corazón, que no es cualquier cosa. Es que no lo puede, es que no se puede contar, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Hay que vivirlo y sentirlo y sobre todo demostrar, ¿no? Porque vosotros habéis ido allí con el ánimo de aportar sin recibir nada a cambio, simplemente, bueno, pues vivir esa experiencia con todo lo que conlleva. María, ¿te vienes más relajada o te vienes más preocupada con eso que suenan en los informativos y en los noticiarios cuando no hablan del mundo islámico en sí mismo como si fuese una especie de de gran amenaza, ¿no? ¿Tú crees que está bien infundado, está mal infundado? ¿Cuál es la percepción, ¿no? Desde tu instantánea, ¿cómo crees tú? ¿Crees que hay recelo cada día mayor al mundo islámico en sí mismo, ¿no? Bueno, depende. Es que es una cultura diferente, pero lo más importante, y además que nosotros lo hemos aprendido allí en el campo de trabajo, es respetar. O sea, tenemos que tener derecho a ser diferentes. Eso es importantísimo. Lo más importante es respetar a las demás culturas, igual que ellos también. De hecho, allí las hermanas son un gran referente en aquel barrio, o sea, las respetan muchísimo. Pero claro, es que si tú ayudas a una persona y esa persona te ayuda a ti igualmente, no importa la religión, no. Lo que pasa es que, claro, a veces vivimos en un mundo que decimos, pues, decimos lo que vemos en la tele y muchas veces no es así. Hace falta tomar ese contacto con la realidad. Exacto. Mariquilla, por algún momento nos ha hecho a través de, bueno, pues de este contacto con la radio, el cual te agradecemos muchísimo porque sé que te da un poquito de reparo. Pero nos hemos quedado muy sorprendidos por muchas razones, entre otras la entereza, la madurez y la forma en la que nos has descrito y has compartido con nosotros no solamente la experiencia sino las emociones vividas. ¿Dispuesta a vivir una vez más otra aventura allí si se te reclama? ¿Te quedan fuerza para ello? Por supuestísimo. De hecho, me hubiese quedado más tiempo si el proyecto hubiese, o sea, el campo de trabajo fuese de más tiempo, me hubiese quedado. Pero por supuesto, voy a repetir el verano que viene y bueno, siempre que se pueda. Tampoco no sé si el verano que viene también va a estar o no va a estar, pero siempre que se pueda. Y además recomiendo que todo el mundo que pueda, que lo haga, porque es una experiencia que te enseña, mira, ve otras realidades, ve muchos contrastes de la vida, te das cuenta de cosas que uno aquí en esta vida no ve, y eso te ayuda también a valorar mucho lo que uno tiene. Muchas veces decimos en esta vida como si viviéramos en un mundo paralelo, lejos, lejos, muy lejos de la realidad. Sí, a veces decimos, es que es verdad, es que son vidas muy diferentes, es que no se da uno cuenta hasta que, sí, lo puedes ver en la tele, lo puedes ver, pero hasta que no tienes ese contacto personal allí, no es lo mismo, no se da uno cuenta, y eso te ayuda muchísimo, aparte de que te da experiencia de trabajar y de todo. Aparte de conocer esa realidad que aquí no la ve uno día a día. Pues gracias al brillo de tu testimonio y la entereza, como antes he dicho, permíteme decirte, ¿no? Y con esto cerramos este tiempo de radio, en el que, y lo digo en el nombre de prácticamente todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, que nos sentimos tremendamente orgullosos de tenerte a fila, de representar a una generación de mujeres archidonesas dispuestas, sin duda alguna, a remangarse, a ser solidario, a no tener miedo, a acudir a lugares del mundo donde sabemos que precisamente la comodidad no es la moneda de cambio, sino, como acabamos de escuchar, tener experiencias de grado intenso. Pero en definitiva, eso forja la identidad de las personas. Quédate con lo mejor donde lo tenga, de la manera que pueda ser. Y sobre todo, María, muchísimas gracias de corazón por haber compartido con nosotros, a través de este pequeño tiempo de radio, tu experiencia. María Martín Arteaga, muchísima suerte. La próxima hablaremos de química, lo prometo. Hablaremos de las ventajas y de las cosas modernas que tenga que ser. Mucha suerte en tu carrera profesional. Y la Radio Archidona hoy se queda en deuda contigo. Un abrazo, amiga. Muchísimas gracias. No podemos ser nunca como ustedes. No deberíamos ni siquiera pensarlo. Es algo que nos supera. No sabemos pararlo. Sin embargo, decimos que queremos ser como ustedes.